Sí, hoy se va a desarrollar esta tarde, está convocado a partir de las 2, en realidad siempre se demora un poco, seguramente estará comenzando a las 4 de la tarde el Congreso del Partido Justicialista, que se hace en la localidad de Quemú, uno de los bastiones del bernismo, donde el bernismo se siente anfitrión, y hoy se reúnen todas las líneas del Partido Justicialista con sus congresales, con una premisa inicial de dar un mensaje fuerte de unidad ante el panorama, el cronograma electoral que ya comienza a acelerarse y a dar sus primeros pasos para lo que va a ser la contienda del 2019. Este mensaje de unidad que ya se espera un congreso en el que no va a haber sorpresas y que va a estar bastante tranquilo, ya está más o menos cocinado qué es lo que se va a tratar, así que se espera un congreso tranquilo. La premisa principal es dar un mensaje de unidad, más que nada ante el desafío que tiene el Partido Justicialista Pampeano para el año próximo de una elección difícil. Recordemos que en la elección legislativa de este año finalmente solamente ganó por 70 votos, lo que hace presentar un escenario en el que la oposición ve la posibilidad, tal vez como nunca, de estar bastante cerca de disputar una elección a gobernador después de muchos años de hegemonía del Partido Justicialista en La Pampa. Una de las decisiones que se va a tomar es darle, los congresales le van a dar el aval a la idea de desdoblar las elecciones del año que viene, desenganchar, podríamos decir, la elección provincial de lo que va a ser la elección nacional. Esto, en principio, tenemos que pensar que es para evitar el arrastre de la elección nacional, de lo que puede suceder en la elección nacional. Digamos, los líderes del Partido Justicialista, los jefes del Partido Justicialista Pampeano, están oteando un horizonte de un peronismo muy disperso a nivel nacional, con muchos sectores y facciones que no terminan de confluir en una sola opción, y bueno, están abriendo el paraguas, tratando de evitar que ese arrastre de la dispersión a nivel nacional no influya en la contienda local. En los discursos se va a hablar de que este desdoblamiento en realidad asegura mayor federalismo para la elección. Pero no hay que dejar de lado esta situación también de coyuntura que están analizando también los popes pampeanos. Otra de las decisiones que se va a tomar es la prórroga de las autoridades hasta después de las elecciones del año que viene. El mandato de las autoridades partidarias vence ahora en el mes de octubre y se ha tomado la decisión de, para evitar mayores problemas, evitar esas elecciones partidarias y dejarlas para después de la elección general. Esta decisión, esta prórroga, va a incluir también la situación de las unidades básicas. Ustedes saben que muchas veces se puede dar un acuerdo más general, pero siempre hay rencillas, mezquindades e internas locales que pueden aflorar. Con la decisión de renovar los mandatos, de prorrogar los mandatos también de las unidades básicas, se evitaría este tipo de problemas. El Congreso de hoy va a tener un marco importante, ya todas las líneas del Partido Justicialista han decidido movilizar no solo a sus congresales, sino también a militantes, así que más allá de las líneas principales del bernismo y el marinismo, también va a llevar su gente el diputado provincial Roberto Robledo de la UOCRA, la CGT, también algunos intendentes o dirigentes de Compromiso Peronista, la línea que supo formar en su momento el ex gobernador Jorge, también van a movilizar la gente de la Cámpora, los sobrevivientes de la Cámpora en la provincia, y un sector que también va a llevar sus militantes es el Frente Peronista Barrial. Este es el único sector interno que quedó afuera de la unidad este año y jugó una interna en la cual sacaron una importante cantidad de votos que los hace tener como una minoría, como un sector importante y movilizado. Este sector, más identificado con el kirchnerismo puro, si queremos, va a mantener su discurso de confrontativo, pero son conscientes que en esta coyuntura les conviene o es necesario mantener una unidad. De todos modos, van a tener que ser tenidos en cuenta a la hora de la conformación de listas para que no rompan esta idea de que no haya ningún tipo de internas. Otra de las mociones que seguramente se va a conversar y que se va a autorizar es que el Congreso le va a dar, va a habilitar al Consejo del PJ, a las autoridades provinciales, para comenzar negociaciones para la conformación de un gran frente, este gran frente de izquierda que habló en los micrófonos de Radio Kermés, el que mencionó el diputado provincial Espartaco Marín. Se le va a dar autorización al partido para que comiencen a explorar la posibilidad de algún tipo de alianzas. En la última elección el PJ confluyó con el masismo en la provincia, pero se pretende abrir un poco el espectro y ver la posibilidad de confluir con Nuevo Encuentro, el Partido Humanista y algunos sectores de la izquierda. En la mención de esta intención seguramente va a estar el ex gobernador Rubén Marín, que va a ser el informe final del Congreso. Como en las últimas ediciones, el gobernador Berna, que en realidad es el encargado de dar el informe final, va a ceder el micrófono para que lo haga Marín. Marín está desde hace algunas semanas, fue nombrado en el gobierno, en el PJ Nacional, como coordinador de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista. Un Partido Justicialista que a nivel nacional ha tenido esta semana la buena noticia de que la justicia electoral le elimina la intervención de Luis Barrio Nuevo y va a recuperar la presidencia el exgobernador Gioja. Este hecho va a ser seguramente destacado por Marín, va a ser celebrado, y también en el discurso va a ser mención a la necesidad de confluir en los distintos sectores, de no solo del peronismo, sino otros sectores de la oposición, para enfrentar a Cambiemos y a las políticas neoliberales de regreso al FMI que han desembocado en estos últimos años. En el discurso de Marín seguramente también va a aparecer un aval al gobernador Berna y su espíritu confrontativo con el presidente Macri, y también la mención de el halago de que se haya especulado, que se especule que el gobernador pueda llegar a ser candidato a nivel nacional en algún lugar expectable como prenda de unidad en este frente que se pretende conformar. A partir de este congreso en el que se va a dar este gesto de unidad, después se van a ir desarrollando las discusiones respecto a la conformación de candidaturas y a los espacios que va a ocupar cada sector en las futuras listas o en los futuros candidatos. Está claro que si Berna se queda en la provincia, va a ser el candidato de unidad y va a ser el candidato a gobernador. Por ahí uno de las claves de lo más difícil de dirimir va a ser quién es el candidato en Santa Rosa, que es el objetivo a recuperar. Digamos, el Partido Justicialista, si bien mantiene la hegemonía en la provincia desde la recuperación de la democracia, ha perdido la capital de La Pampa, ha perdido Santa Rosa, que es un distrito clave en la elección. Santa Rosa reúne aproximadamente la mitad de los electores de toda la elección provincial. Así que bueno, un poco va a ser por esos ejes que va a discurrir el Congreso de esta tarde en Quemú. Y para finalizar, hay dos detalles que también se van a tratar: modificaciones en la Carta Orgánica, que significarían, en uno de los casos, establecer la equivalencia entre mujeres y varones en las autoridades y listas, un 50% ocupado por varones y mujeres, y también una posible modificación para que tengan mayor representación en las autoridades y en candidaturas los sectores minoritarios que participen en una interna. Esos dos puntos también figuran en la agenda del tratamiento del Congreso y seguramente el de equiparación de equivalencia de mujeres y varones va a tener una resolución, y respecto a la representación de las minorías se va a empezar a discutir. No creo que salga una decisión efectiva en el Congreso de hoy, pero sí se va a dar el debate, algún tipo de discusión y un avance en ese sentido. Más o menos por ahí va a pasar lo que va a suceder esta tarde en Quemú, en la que, repito, se espera una fuerte presencia de congresales. Se calcula que va a haber alrededor de 500 congresales de toda la provincia y también militantes de los diferentes sectores del PJ pampeano. ¿Esta voluntad de unidad de la que hablabas hace un ratito quedó más o menos manifiesta en el encuentro con el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, que sucedió esta semana y en el que participaron casi de todas las fuerzas políticas? Sí, ese encuentro, digamos, un dato saliente, un dato político, fue más allá de las palabras, de los discursos, justamente la foto y las presencias. Digamos, hubo dirigentes de todos los sectores del Partido Justicialista, pero también, por ejemplo, estuvieron los sindicalistas, los representantes de todas las centrales de trabajadores que hay, digamos, de las dos CTA, de las tres uh-huh. CTA en realidad, los tres sectores de la CTA, también gente de la CGT. Digamos, hubo una foto en la que estuvieron presentes un abanico bastante grande, muy grande, de la política pampeana, una foto que hacía bastante que no se veía. Por ejemplo, por mencionar, era poco imaginable hace algún tiempo ver a Julio Acosta reunido en la misma mesa o en la misma reunión con los dirigentes de la CGT local, como Fagiani o, uh-huh. o Lescano, uh-huh. digamos. Bastante fue abierto ese abanico y un poco es lo que se pretende. Bueno, Marín subrayó esa situación, que inclusive había sectores de izquierda que podían confluir en una unión estratégica, pensando en la situación de crisis y de avance arrollador que ha tenido la derecha en el país con esta figura nueva que apareció de Macri, digamos, una derecha que accede por primera vez en a través de los votos al poder político. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo Silvestre, en este Señal que Cabalgamos, por el aporte y análisis periodístico. Bueno, gracias a ustedes y buena jornada.